Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:07 minutos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día. El primero de septiembre de 1756 nació en Valencia, Estado Carabobo, Miguel José Sanz, político, periodista y uno de los más notables juristas de Venezuela colonial. Cuestionó severamente el sistema educativo de la época, lo cual le colocó en conflicto con el cabildo caraqueño. Sanz fue maestro del Libertador y organizador del Colegio de Abogados. Quien les habla, Lisde Ramos, en los controles nos acompaña Luiger Loyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Estabilidad para el pueblo. Presidente Maduro llama a consolidar la paz que promueve la revolución. Como símbolo de rechazo a las pretensiones desestabilizadoras, se enciende la palabra paz en el Guarayra Repano. Hoy arranca Agenda Cultural Bolivariana Antigolpe en todo el territorio nacional. Plan Caracas Bella y Socialista rehabilitará hospitales, avenidas, escuelas y espacios para la cultura. Del 1 al 14 de septiembre, Juventud del PSUV inicia actividades de su octavo aniversario. Estreno nacional este viernes, el drama Desde Allá se apodera de 30 salas de cine. Sube el telón, un reino peculiar invade Casa del Artista para los más pequeños de la casa. Cultura al Día. Para superar dificultades económicas, profundizar la agenda de la felicidad social y que en Venezuela haya paz y estabilidad, el presidente de la República, Nicolás Maduro, exhortó a los ministros y gobernadores socialistas a coordinar con mayor eficacia y honestidad lo que resta del 2016. Por eso yo he activado un plan preventivo de paz, de justicia. Hemos capturado a varios cabecillas de planes para poner bombas, para masacrar a su propia gente, para uniformar con uniformes de la Policía Nacional y la Guardia Nacional Bolivariana a sicarios, delincuentes pagados por ellos para buscar muertes en las calles de Caracas. Así lo he denunciado y así lo denuncio nuevamente. Y estamos buscando con el SEBIN y con los cuerpos de seguridad, estamos tras la captura de otros importantes cabecillas en otros lugares del país y en Caracas. El presidente Maduro enfatizó que al cierre de este año deben funcionar un total de 21.000 CLAP, entregar 500.000 tarjetas de misiones socialistas e inaugurar 378 consultorios populares en más de 7 estados del país. Cultura. Como símbolo de rechazo a las pretensiones imperialistas de la derecha venezolana, este 31 de agosto se encendió la palabra paz en el Guarayra Repano. Esta actividad se realizó en horas de la noche durante una vigilia musical y el ministro para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, ofreció detalles del evento. Yo quiero, en nombre del comandante presidente Nicolás Maduro, agradecer a todas las instituciones que hicieron posible ese trabajo titánico en 5 días. Eso tiene 37 metros de altura, 600 bombillos LED, y eso fue una idea que nació nuestro comandante presidente con el diputado Darío Vivas, vicepresidente de la República, el diputado Deosdado Cabello. Entonces, a todos aquellos que trabajaron día y noche las 24 horas, vaya nuestro agradecimiento de corazón. ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista, camarada! ¡Hasta la victoria siempre! La actividad se efectuó para preceder a la multitudinaria concentración de este jueves en la Avenida Bolívar de Caracas, 12:11. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Un total de 6.534 actividades se iniciarán a partir de hoy hasta el 31 de diciembre del año en curso como resultado de la Plenaria Nacional para la Sistematización de la Cultura. Esta agenda cultural bolivariana entra a toda marcha desde la concentración que realiza el pueblo patriota en defensa de la paz. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Lo primero que quiero decir es que hoy es un día muy importante para el país porque es un día donde las instituciones democráticas demuestran que las diferencias que podamos tener ideológicas en el pueblo no son espacio para generar confrontación y violencia, todo lo contrario, son espacios para celebrar las instituciones democráticas que tenemos, la constitución que nos rige y sobre todo el espíritu pacifista y fraterno que tiene este pueblo. Por eso hoy nos hemos reunido todos los que acompañamos a la revolución en la Avenida Bolívar para celebrar con cantos, con estos coros, diciéndole no a la guerra, diciéndole no a la violencia, diciéndole no a la intolerancia y dando un gran sí a la afirmación de este poderoso proceso que hemos logrado después de muchísimo trabajo, después de muchísima construcción y de muchísimas luchas. Un proceso que hoy le garantiza a todo el mundo la libertad de pensamiento, la libertad de prensa, la libertad de manifestación. Y hoy es una prueba de eso. Esta agenda permitirá la unificación del espíritu cultural con 54 actividades en todo el país que se prevé realizar conservando las características múltiples de cada región. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El Plan Caracas Bella y Socialista rehabilitará 7 hospitales y 8 avenidas, donde además se construirá un ascensor para el sector La Silsa, una escalera mecánica para el Calvario y se efectuarán obras estructurales en materia de deporte, educación y espacios múltiples. La presentación de los proyectos, que inicia hoy y finaliza el 31 de diciembre, estuvieron a cargo del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, y el jefe de gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte. Son los elementos fundamentales que el presidente Nicolás Maduro diseñó él personalmente este plan. Estuvimos hasta altas horas de la madrugada hace 3 días terminando de afinar los aspectos más importantes de este plan de victorias tempranas entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. Con una muy importante inversión por parte del gobierno nacional, una inversión por parte del gobierno de Distrito Capital y una inversión por parte del gobierno de la Alcaldía de Caracas. Lo más importante de este plan es la conjunción, la coordinación de todas las formas de gobierno dentro de la ciudad de Caracas. El Poder Popular, que se erige en contralor de todas estas obras aceleradas, también el Poder Popular, a través de las salas técnicas de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, a través de los consejos comunales, de las comunas, establecerá cuáles son las prioridades en materia de construcción, en materia de intervención, en barrios, en urbanizaciones, en comunidades. El Plan Caracas Bella y Socialista contempla circuitos en la ciudad, los cuales están a cargo de diferentes autoridades, entre ellos el titular de Cultura, Freddy Ñáñez. Se desempeñará como padrino de la parroquia San Agustín. 12:15. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y la juventud del Partido Socialista de Venezuela contempla un cronograma de actividades por su 8º aniversario. Precisamente inicia con la concentración y seguidamente el viernes se efectuará una toma de los semáforos en todas las calles de Caracas para enviar un mensaje de amor a todos los transportistas, informó el coordinador nacional del PSUV, Héctor Rodríguez. El día sábado nos toca hacer un poco de ejercicio en los 24 estados del país. Estamos convocando a una caminata 8K por los 8 años de la juventud en los 24 estados del país. Y también va a estar presentándose los resultados del concurso que anunciaremos el domingo en fotografía, en poesía, en canto, en música, en teatro, en todas las expresiones culturales que hacen vida en la juventud del partido. El día domingo se celebra el aniversario de el cruel golpe de Estado de Allende, Es importante que la juventud estudie ese proceso. Lo vamos a celebrar. Hemos convocado a las juventudes de distintos países del mundo, aliadas de la juventud del partido, que creen en un mundo distinto, que creen en el proyecto bolivariano, a que nos encontremos el día domingo 11 de septiembre para, en el marco de la celebración y de la condena al imperialismo por el golpe de Estado contra Allende, podamos encontrarnos y debatir. El JPSUB realizará los días 12, 13 y 14 de septiembre un despliegue nacional en donde se concretará una gran agenda de trabajo para hacer un balance de las gestas revolucionarias. Este viernes se llevará a cabo el estreno del drama Desde Allá, ópera prima del realizador merideño Lorenzo Vigas, en 30 salas de cine nacional, protagonizada por el actor chileno Alfonso Castro y el debutante caraqueño Luis Alejandro Silva, quien destacó que el film refleja temas como la violencia urbana, la brecha de clases y la diversidad sexual. Interpretar a Elder no fue nada fácil. Lo que para mí fue más difícil, las escenas con el señor mayor, son escenas muy fuertes. Que para mí esto es increíble. Yo a veces me acuesto y no me lo creo aún, porque de verdad es difícil de creer, pero estoy muy contento. Creo que el trabajo que hice valió la pena. Y siempre quise eso, que la gente le gustara mi película, mi actuación. Y por eso fue que di todo de mí. Yo creo que la película está hecha para que, dejando ese mensaje de que aceptémonos tal y como somos, porque simplemente, o sea, somos todos seres humanos y pienso que independientemente de la personalidad sexual, que la diversidad sexual que tengamos, eso no nos hace menor ni mayor persona, o sea, somos todos iguales. La ópera prima de Vigas se encuentra actualmente postulada para una nominación como Mejor Película Extranjera en la premiación de los Oscar, lista final, que se dará a conocer en enero de 2017, 12:18. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y los más pequeños de la casa podrán disfrutar de la obra de teatro infantil Un Reino Peculiar, que se presentará en la Sala Doris Wells de la Fundación Casa del Artista el próximo 3 de septiembre. Amelia es una princesa que paseaba por el bosque y, tras extraviarse, da con la entrada de un reino mágico. Esta puesta en escena conjuga música, chistes, trucos de magia y confrontaciones humorísticas entre los personajes. La invitación es para este sábado a partir de las 3 de la tarde. Las entradas pueden ser adquiridas en las taquillas del recinto cultural. Doce con 19 minutos, y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy jueves 1 de septiembre 2016. Coordinador de página web Lugino Bracci, coordinadora de información Sinamay González, en la redacción, edición y montaje James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina, en el control técnico Luis Erloyo, y quien los acompañó en los micrófonos Lisder Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. En la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia, revolución cultural. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Venezuela, bandera venezolana. Venezuela, Venezuela, Venezuela, bandera venezolana. Hay Venezuela y hay que luchar, Venezuela, hay que luchar, Venezuela, en conseguir el destino. Venezuela. 12:24. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Oh, esa esperanza será verdad. Informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Y cuando nos encontramos en la avenida Bolívar, son las 2:30 del mediodía, nosotros continuamos en esta concentración, y esta vez con el poder popular de las artesanas. Estamos hablando de mujeres revolucionarias que aquí se encuentran. Vamos a escuchar palabras de alguna de ellas. Por favor, identifíquese, díganos de dónde viene y por qué sale a marchar el día de hoy. Mi nombre es Johanna Naranjo, pertenezco a la Fundación Red de Arte en Trescinto Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Estamos todos aquí reunidos el día de hoy para demostrarle a esa derecha patria y a todo el mundo entero que la revolución bolivariana continúa, que este pueblo está apoyando todo el proceso y que aquí, bueno, es un día festivo, un día de encuentro, un día para demostrarle a todas y a todos que el proceso sigue en pie y que la construcción viene de parte del pueblo revolucionario. Tengo conmigo a una muñequera que es parte de la red de arte, pertenece al Estado Sucre y vino desde acá para acompañarnos en este encuentro que, bueno, motiva a todo el pueblo a seguir luchando por el proceso revolucionario. Vamos a escuchar palabras de ella, muñequera, como nos acaban de decir, proveniente del Estado Sucre. Cuéntenos, ¿por qué se encuentra el día de hoy aquí? Bueno, vine aquí a representar al Estado Sucre en Artesaneando, que es un evento muy hermoso que se hizo en los museos, y cerca. La oposición cerró los pasajes. Ellos creían que me iban a hacer un daño grande. No saben el inmenso favor que me hicieron en no vender pasajes para que yo me quedara a disfrutar y apoyar aquí a nuestro presidente Maduro. Y te digo, nosotros estamos aquí como mujer, como cultura popular, y le decimos como mujeres a los hombres, a los jóvenes, que cuando una mujer da un paso, no hay hombre que se detenga, y tenemos que luchar por la patria, tenemos que defender esto como sea. Y también quiero decirle a todos los revolucionarios que este legado que nos dejó nuestro presidente, no lo dejamos perder ahora. Así que creo que este momento es especial, y que viva Chávez, que viva Venezuela, que viva la patria, y la oposición, que no se vuelva loca, que nosotros estamos cuerdos para luchar con la patria. Muchísimas gracias al Poder Popular, a las mujeres revolucionarias que aquí se encuentran. También vamos a escuchar otras impresiones de personas del PSUV que se encuentran aquí, provenientes de Guanta. Por favor, cuéntenos, ¿por qué marchar el día de hoy? ¿De qué se trata? ¿Por qué estar aquí? Hoy nos encontramos acá los compañeros del municipio de Guanta, representados por el alcalde Jonathan Marín, diciéndole al imperio yanqui de que nosotros estaremos como bastión nacional, en Guanta, acá en Caracas, representando a Nicolás Maduro Moro. Nosotros somos el pueblo de Chávez, nosotros somos el pueblo de Bolívar, y no nos vamos a rendir. Nicolás, cuenta con nosotros, cuenta con el pueblo de Guanta, no está solo. Así como somos bastión en Guanta, somos bastión en Caracas, y seguiremos luchando para seguir manteniendo el huracán bolivariano y la fuerza bolivariana viva, como lo dijo el comandante Chávez. José Luis Alcalá. ¿Cuál es tu palabra para las personas que piensan en la, en ir contra la paz, contra los logros obtenidos? Bueno, yo pienso que esas personas piensan en contra de la paz, que son gente sin corazón, son gente sin patria, son gente que no viven lo que vivió Bolívar. No tienen el pensamiento de aquellos años de 1830, cuando Bolívar decía, si muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo el sepulcro. Aquí está la unión venezolana, aquí está la unión revolucionaria, llamándolo, que se sumen a nosotros. Nosotros somos un pueblo de paz y seguiremos en la paz siempre y cuando. No tienen la piedra. Si tienen la piedra, nosotros ahí nos encontrarán. Mira, rodilla en tierra, luchando por este pueblo socialista, por el pueblo de Caracas, por el pueblo de Guanta, por todos los pueblos que hoy por hoy están siendo atropellados por el imperialismo yanqui. Y le digo también un mensaje, lo que pasó con Dilma no es, por supuesto, algo que se venía a venir. Ya el imperio yanqui tenía sus manos metidas en Brasil. Nosotros decimos de aquí, Dilma, esté donde esté, aquí está un pueblo socialista de Venezuela, igual que también decimos a Cristina, aquí está tu pueblo de Venezuela, rodilla en tierra. Muchísimas gracias a la comunidad, al Poder Popular organizado de Guanta, y bueno, aquí en Caracas nosotros continuamos. Nosotros nos encontramos en esta concentración donde el pueblo definitivamente se suma a la contraofensiva político-económica cultural frente a los planes desestabilizadores de la oposición. Nosotros seguiremos muy pendientes aquí para llegarles mayor información. Reportó para ustedes, Johnny Marquina. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12:34. Una canción del Tite Curet Alonso, en la voz de Alberto Caicedo. Pueblo latino, para todos los latinos del mundo. Ha llegado la hora de la unidad, ha llegado la hora del estrechón de manos como protección. Pueblo latino de cualquier barrio, de cualquier ciudad, de cualquier ciudad. Tu hora sonando, únete. La unidad es que está la fuerza monumental que nos puede salvar de la infelicidad, que nos puede salvar de la infelicidad. Pueblo latino de cualquier ciudad o barrio, únete, ya ha llegado la hora de estrecharnos las manos como protección. Como protección, ¡ay! Pueblo latino, yo te quiero ver unido. ¡Ay, pueblo entero, pueblo mío! Yo te quiero ver unido. Pueblo latino, yo te quiero ver unido. Ha llegado la hora de la salsa buena, ven, disfrútala conmigo. Pueblo latino, yo te quiero ver unido. Corazón. 12:39. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM.

música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Comandante activo, lidera una insurrección, no logrando lo deseado. A la cárcel lo mandaron por cumplir una misión. Me refiero a Hugo Chávez, un presidente con guáramo, socialista emprendedor, admirador de Bolívar y del pueblo luchador. Te estaremos apoyando, compatriota triunfador. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. Saludos, oyentes de Alba Ciudad. Cuando son las 12:52 minutos del mediodía, continuamos en esta concentración de la cultura por la paz y en pro del proceso revolucionario. En la Tarima 8, aquí en la Avenida Bolívar. A mi lado se encuentra la presidenta de la Cinemateca y de Amazonas Film, Blanca Rey, que nos hablará un poco de cuál es la importancia de estar aquí concentrados el día de hoy. Bueno, hoy nos encontramos el 1 de septiembre acá, todos los trabajadores y trabajadoras por el cine en revolución en la Avenida Bolívar, en la defensa de la patria, en la defensa de los logros de nuestra revolución bolivariana. Porque no hay ninguna duda de que en estos últimos 17 años de revolución, la cultura de Venezuela, el país cultural, se ha transformado. Recordemos que el pueblo se volvió escritor en el momento en el que de nuestra pluma salió nuestra Constitución Bolivariana. Y a partir de ese momento, nuestro comandante Chávez, que nos enseñó a ser un pueblo lector, que nos enseñó a ser un pueblo escritor, que nos enseñó a ser un pueblo poeta, visibilizó y permitió que toda nuestra diversidad cultural, que estaba dormida, oprimida por las élites, por las cúpulas de la oligarquía, emergiera. Y pues hoy, a 17 años de la Revolución Bolivariana, a 10 años de la creación de un Ministerio del Poder Popular para la Cultura, donde los servidores y servidoras públicas que estamos en funciones de dirección somos pueblo en funciones de dirección. Somos poder popular respondiendo y obedeciendo al mandato de nuestro pueblo, que es el poder constituyente. Nos encontramos acá para decirle a Venezuela que los trabajadores y trabajadoras de la cultura defendemos la patria, defendemos la revolución, defendemos la alegría y estamos aquí para decirle a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro que lo acompañamos en esta gesta histórica por la soberanía y por la independencia definitiva de nuestro país. ¿Cuál es ese mensaje que le da al pueblo venezolano y sobre todo a la juventud venezolana? Tenemos que recordar que lo que hoy es cotidiano era extraordinario. Nosotras y nosotros que podemos recordar lo que era el tiempo de la Cuarta República, donde había filas y filas, cientos de miles de bachilleres sin cupo, donde la posibilidad tener acceso a la información, la posibilidad de tener acceso a la tecnología, la posibilidad de ser libre en nuestra elección de lo que queríamos hacer para nuestra vida, era simplemente un sueño, simplemente una fantasía, hoy es posible gracias a la revolución. Y la revolución se construye cada uno de los días de nuestra vida, revisando, rectificando, reimpulsando y defendiendo nuestro derecho a la libertad. Muchísimas gracias. Eran palabras de la presidenta de la Cinemateca Nacional, Blanca Rey. Recordemos que el ministro del Poder Popular para la Cultura el día de ayer activó una agenda cultural bolivariana, donde estarán desplegando por todo el país 6.534 actividades culturales para generar paz en el país y en contra del plan terrorista que quiere implementar la derecha venezolana. Pues nosotros seguiremos muy pendientes de llevarle toda la información pertinente de esta concentración llena de mucha alegría y mucha paz. Desde aquí, desde la Avenida Bolívar. Reportó para ustedes, James Martín. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12 y 56 minutos. También eres Chávez. Tú también.

porque ya hay grupos anárquicos trancando la autopista. ¿Ah? Ellos en su este y nosotros en nuestro pueblo, en el cero centro de Caracas. Caracas es del pueblo, no de la oligarquía. Caracas es de los libertadores. Caracas la de Bolívar, la de José Félix Rivas. Caracas la del Guaycaipuro, el más grande gigante indio que hemos tenido como líder en esta tierra. Los reportes hasta ahora, y yo tengo que saludar esto, es que la manifestación convocada por el liderazgo político de la derecha que odia tienen tres puntos. En un punto en Parque Quistal, allá en el este, hay unas 12.000, 15.000 personas. Nuestro saludo de reconocimiento desde aquí, como venezolanos y venezolanas que son. Una cosa es Ramos Alup y otra cosa muy distinta, el ciudadano común que lamentablemente cree en sus propios enemigos. A ese ciudadano yo le envío mi saludo de paz como venezolano y como venezolana desde aquí, desde este mero centro de la capital. En otro lugar, en el Sambil, tienen una concentración de unas 5.000 personas. Desde aquí le envío mis saludos a esos ciudadanos y a esas ciudadanas, y les damos un aplauso como hermanos desde aquí. Yo más tarde voy para el cine, vamos Cilia y yo en el Sambil. Los invito. ¿Quieren ir al cine? Bueno, después del juego de fútbol ahora nos vamos al cine a disfrutar la victoria de La Paz. La victoria de Caracas. Ahora, en otro punto, en la avenida Río de Janeiro, todos estos lugares en el estado Miranda, en el este, hay unas 4.000, 5.000 personas también. Y para yo decir esto, tengo las pruebas a esas personas. En la avenida Río de Janeiro les hago llegar un saludo solidario, bolivariano, revolucionario y profundamente chavista de este pueblo humano, cristiano, revolucionario. Entre 25.000 y 30.000 personas. No es la primera vez que la derecha hace marchas. En la Venezuela bolivariana, democrática, de amplias libertades, ellos pueden marchar cuando quieran. Si quieren marchar todos los días, marchen todos los días. Ya lo hicieron en el año 2002, ¿te acuerdas, Elías? Aristóbulo, Blanca Ecao, Víctor Clar, Diosdado Cabello, José Vicente Rangel, María León. Un aplauso para el alto mando político revolucionario. Ya lo hicieron. Entre octubre, noviembre, diciembre del 2002, enero, febrero 2003, ellos hicieron 5.000 marchas. En algunas llevaron mucha gente, en otras llevaron menos gente. No nos toca calificar a nosotros. Ellos tienen la libertad para hacerlo. Lo que no tiene la libertad Ramos Alup es para tratar de convertir una marcha en una masacre, en un golpe de Estado y llenar de violencia política y de muerte este país, y menos la capital de la República, Caracas. Eso no se lo permitiremos más nunca jamás a la dirigencia de la derecha. Más nunca jamás. Más nunca un 11 de abril. Yo le envío mi saludo sincero a todos aquellos venezolanos y venezolanas que piensan distinto a nosotros. Pero a la vez le digo, creo que lo han hecho hoy miles de votantes de la oposición, lo han hecho hoy. Hoy le dijeron que no a la banda de los zombies de Nidue Paloma, del Majunche Lechero y de los dirigentes fallidos y fracasados de la derecha golpista y fascista. Han fracasado una vez más. La victoria es nuestra. Así lo declaro, así lo proclamo. La victoria es del pueblo, la victoria es de la paz, la victoria es de la revolución. Victoria, victoria, victoria popular. Quiero enviarles desde aquí un saludo al poderoso movimiento de motorizados y motorizadas que colman la avenida Universidad paralela a esta tremenda avenida Bolívar. Miles y miles de patriotas hoy han llenado una vez más esta avenida Bolívar y las calles de Caracas de rojo rojito, la marea roja de la patria. Por eso digo que se cumplió la profecía de Alí Primera, el padre cantor, cuando nos dijo: yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender a Chávez y a nuestra revolución. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender a Chávez y a nuestra revolución. San Benito, échate un palo y canta con alegría, que en Botatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un palo y canta con alegría, que en Botatán los tambores ya resuenan por la vida. ¡Tome! ¡Ey, ey, ey, oh! Que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. Vámonos, vámonos, vámonos montaña arriba a darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. Que con mi y a todos los pueblecitos que adoptan la bordadía, pa' que vayan juntando leña por si la lucha se enfría. Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía, pa' que vayan juntando leña por si la lucha se enfría. ¡Toma la vez! ¡Ey, ey, ey! Profecía del padre cantor: el pueblo no se quedó en su casa ni se quedará jamás en su casa, saldrá siempre a las calles como estamos desde hace 3 décadas. Es la clave secreta de la paz tener a un pueblo consciente y movilizado. Hoy, mañana, siempre movilizado, y un gobierno actuando en todas las direcciones de la vida social, económica, política. La derecha creyó que el pueblo iba a tener miedo. ¿Ustedes tienen miedo? ¿Ustedes van a permitir otro 11 de abril? Del 11 de abril del 2002 salió una consigna: cada 11 tiene su 13. Ahora tenemos una nueva consigna complementaria, las dos tienen vigencia. Si ocurriera un 11 de abril algún día y ustedes vieran que el presidente obrero Nicolás Maduro le hicieron algo o asaltaron el poder, váyanse a las calles en unión cívico-militar y hagan justicia y hagan la revolución más radical que se haya visto en esta tierra jamás desde Guaycaipuro. No estamos jugando. Pero nosotros no queremos más nunca un 11 de abril. ¿Ustedes vieron el videoforo en cadena del lunes y el martes? Levanten la mano los que pudieron verlo. No queremos más nunca un 11 de abril. Por eso que ante la amenaza de una violencia desatada y de un golpismo amenazante, cada 11 debe tener su 9. Hoy hemos derrotado una intentona golpista que pretendía llenar de violencia, de muerte, a Venezuela y a Caracas, esta bella Caracas. ¡Que viva el pueblo! ¡Apareció Chávez! Miren aquel Chávez que está allá de uniforme, con bigote. Quiere decir que ese es el Chávez Maduro. Mira, ya está bailando. Hoy hemos venido con nuestros cantos, con nuestra alegría, con nuestra sonrisa, con nuestro corazón hinchado de ganas, de pasión, de lucha. Ellos ahora dicen que no iban a dar un golpe de Estado. Ahí están los videos. Yo le he dicho a Luis José Marcano, joven ministro, un aplauso a Luis José Marcano, joven ministro de Comunicación. Que preparemos una recopilación de lo que dijeron y de lo que hicieron. Para que ustedes vean que amenazaron, que iban a asaltar Caracas, que iban por mí para Miraflores, que el primero de septiembre se acababa todo. No, el primero de septiembre no se ha acabado nada. Ha empezado el primero de septiembre algo nuevo, que es la contraofensiva popular revolucionaria de calle. Vamos a hacer una cadena especial, videoforo, para desenmascararlos a uno por uno. Nosotros en estos días hemos estado con la OLP capturando mercenarios en la zona norte de Caracas. Ustedes no lo saben, yo se los voy a decir. En la zona norte de Caracas, en Manicomio, capturamos un campamento de paramilitares colombianos con 92 colombianos allí a 500 metros de Miraflores hace 2 días. Capturamos a importantes dirigentes de la derecha golpista con planes para colocar bombas, con armas, con miles de dólares falsos y miles de dólares verdaderos, con planes para atacar a su propia gente. Por eso yo quiero que el ministro Néstor Reverol proceda muy pronto junto al ministro Luis José Marcano a mostrarle todas las pruebas al pueblo de Venezuela cómo evitamos el golpe de Estado de hoy y la emboscada violenta y fascista. Emboscada que he denunciado ante el mundo. Hemos recibido la solidaridad de pueblos y gobiernos del mundo. y la desesperación va llenando de odio, de desesperación vengativa a los cuatro jinetes del apocalipsis, a los cuatro jefes de la banda de criminales y fascistas que lamentablemente encabezan la oposición en Venezuela. Ramos Alud sabía de todos estos planes, así lo denuncio. Por eso ayer dije, he solicitado una consulta ante la Sala Constitucional porque tengo listo el decreto para levantar la inmunidad a todos los cargos públicos y que nadie utilice la inmunidad parlamentaria para conspirar, para complotarse, para matar, para ir contra el pueblo y su derecho a la paz. ¿Ustedes están de acuerdo con ese decreto? Aquí nadie se va a amparar, se lo juro. La inmunidad parlamentaria y constitucional la creamos los constituyentes, no para cometer delitos. Un diputado, por ejemplo, no puede salir con una pistola a la calle a atracar a la gente. Si lo hace, hay que capturarlo y va preso. Un diputado no puede salir a la calle con un carro a atropellar a quien se le meta por el medio porque él es bravo, porque él es adeco, porque él es arrecho, porque él es Ramos Alud, porque tiene plata y lo apoyan los gringos. La inmunidad la creamos los constituyentes. Aquí está el profe Aristóbulo Isturiz, vicepresidente de la Asamblea Constituyente. El profe. Aquí está Elías Agua Miranda Mirano, constituyente. Aquí está la heroína del pueblo, Iris Varela, la favorito constituyente. Levanten la mano los constituyentes que hay por aquí. Aquí está Freddy Bernal y Luis Acuña. Aquí está Castro Soteldo, comandante revolucionario. Y aquí está este muchacho de Caracas, Nicolás Maduro, constituyente también. Y la inmunidad parlamentaria, así como la inmunidad como concepto constitucional, está hecho para proteger el cargo en función de hacer cumplir las leyes, la constitución y no de violarla. En Venezuela está en plena vigencia el decreto de estado de excepción y emergencia económica. Y en base a ese decreto, estoy listo para firmar un decreto levantando la inmunidad en todos los cargos para hacer justicia, justicia, justicia. He ordenado a una comisión especial, nacional e internacional, de juristas, psiquiatras, sociólogos, hacer un estudio de todas las amenazas, de todas las expresiones xenofóbicas, de odio, de intolerancia, de violencia contra la mujer, de todo el racismo social, para incubar una demanda formal como Estado venezolano para proteger el derecho a la convivencia, a la paz y a la tolerancia de nuestra generación y las generaciones futuras. Y me voy a disponer muy pronto a incubar una demanda contra Henry Ramos Alud en tribunales nacionales e internacionales por sus expresiones fascistas de odio, promotoras de la violencia. En Ruanda, en África, surgieron especímenes como este, especímenes de la decadencia y la descomposición moral de un ser humano. Y él cree que puede llamar al pueblo luchador, a las mujeres venezolanas, las califica de amponas, malandras, sucias. Y no digo más porque hay muchos niños escuchándonos. En una verborrea de odio, promoviendo con la violencia verbal la violencia física que hoy pretendieron traer a Caracas y que nosotros derrotamos en paz, con la Constitución en la mano y con el pueblo en la calle, como lo hemos logrado. Yo llamo al pueblo, en primer lugar, a combatir con la verdad, con la moral, con una nueva ética política. Y hoy, en este día de victoria de Caracas y de la paz, yo tiendo mi mano al pueblo que no se ha incorporado a la revolución y les digo: vengan con nosotros, aquí está la patria, aquí está el amor, aquí está Bolívar, aquí está la historia grande. Yo le hago un llamado al pueblo que ha estado a la expectativa. No tiene derecho Ramos Alup a llenar de angustia, de amenazas a la familia venezolana. ¿Cuántas familias estuvieron en sus casas hoy esperando lo peor? ¿Cuántas familias preocupadas? Y eso es hacer política. Eso es un proyecto democrático incluyente. ¿O eso es fascismo? ¿Eso es un proyecto de patria unida? ¿O es el proyecto de las oligarquías de toda la vida? Nosotros sí tenemos un proyecto. Los únicos que en este país tienen un proyecto de patria, un plan de patria y el poder moral para llevar la paz de la República es el movimiento bolivariano revolucionario, el gran polo patriótico, las fuerzas de Chávez, el único que tiene la fuerza moral, el apoyo del pueblo combatiente y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para llevar los destinos de la República este año y los años que están por venir, se llama Nicolás Maduro Moros, el hijo de Chávez, el hijo del pueblo, el hombre presidente, el pueblo presidente. Y lo digo con humildad, porque nunca me he creído más ni mejor que nadie. Y porque yo sé que yo soy uno de ustedes. Porque yo sé que crecí en estas calles caminando, luchando. Porque yo sé que nosotros los bolivarianos somos hombres y mujeres que nos caracteriza la humildad, la sinceridad. Y con la verdad, como decía el gran José Gervasio Artigas, con la verdad ni ofendo ni temo. Es la verdad nuestra arma principal, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Solo la verdad nos hará libre. Es la verdad la que estoy diciendo hoy aquí. Eso puede ser una guaracha, dale para ver. Dale musiquita. A la una, a las dos, a las tres. Hasta el son de rap no salió. Un aplauso a los músicos. Ninguno de los que se muestran como líderes de la derecha tiene la trayectoria, la capacidad, la preparación, la moral, la ética, la visión de país, el proyecto para intentar siquiera postularse a la presidencia de la República. Ninguno de ellos. Ellos los que están llenos de ambición, de poder, de negocios. Yo me pregunto, ellos se postularon a la Asamblea Nacional, ¿verdad? Lamentablemente por ahora tienen la mayoría en la Asamblea, por ahora. ¿Y qué han hecho en la Asamblea Nacional? Díganme ustedes qué han hecho. Es una Asamblea Nacional fallida, fracasada, de espaldas al país, antipopular, antinacional. Y ahora es una Asamblea Nacional en desacato, autodisuelta. Ramos Alud sí ha demostrado algo, es que es un tremendo incapaz, no ha sabido qué hacer con el poder de la Asamblea Nacional. Ramos Alud, incapaz te dije, incapaz te quedaste, vampiro. zombie de cuatro pelos. ¿Qué han hecho con la asamblea? Seamos sinceros. En 8 meses, mira, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. En 8 meses nosotros bregando todos los días para construir vivienda. Hoy entregamos 4.000 viviendas más y vamos rumbo a la vivienda 500.000. Trabajo, trabajo, más trabajo. Todos los días trabajando para que nuestros muchachos tengan sus escuelas, sus liceos, sus Simoncitos, sus universidades, sus Canaimas, sus libros. Y gracias a Dios, la educación pública cada vez funciona mejor en Venezuela y cada vez es de mayor calidad. Y todos los días, con Aristóbulo, con los ministros, con las ministras, trabajando en la agenda económica bolivariana, convocando a todos los sectores productivos del país, trabajando con los comités locales de abastecimiento y producción. ¡Que vivan los CLAP! Hoy estaban haciendo un CLAP en Caucahuita, en 5 de julio, en 19 de abril, en José Félix Riva. Nosotros marchamos, pero no paramos el trabajo. Trabajo y lucha. Marchando y trabajando. Y siempre venciendo. Y los he llamado una y otra vez al diálogo. Y no han querido ni querrán, porque la banda de Ramos Alup tiene un solo plan: llenar de violencia, de muerte, de sangre el país. Y no se lo voy a permitir más nunca jamás, Ramos Alup. No me retes, Ramos Alup. No me retes, Ramos Alup. No me subestime, no subestime al pueblo, Ramos Alup. Algunos dicen, pobrecito, es un viejito. Pero bien coño de madre que es ese viejito. Bien perverso y bien malvado que es ese viejito. Está lleno de ambición desmedida. Odia a las mujeres, odia al pueblo pobre, odia a los indios, a los negros, a los mestizos, odia a los obreros, odia a Venezuela, odia a Bolívar, odia a Chávez. Fue lo primero que hizo, expulsar a Bolívar y a Chávez de la Asamblea Nacional. No retes a la Constitución más, Ramos Alup. Me sabe a casabe lo que diga el mundo. Pero este adeco decadente no le vamos a permitir llenar de violencia a Venezuela. Por eso, qué importante que el pueblo esté alerta, que el pueblo esté consciente de lo que va sucediendo, que cada quien saque sus propias conclusiones de las amenazas de violencia. Nosotros somos la única garantía de paz que tiene este país. de estabilidad social, de estabilidad política. Y somos los únicos que podemos hacer la revolución económica y derrotar la guerra económica del capitalismo salvaje neoliberal. Tenemos que fortalecer los valores. Que nadie baje la guardia. Hoy ha sido un ejemplo de cómo sí se puede contener el fascismo en constitución, en paz. Ellos tienen que respetar, más temprano que tarde tienen que respetar las leyes, la constitución, el derecho a la paz que tenemos todos. ¿O es que nosotros vamos a permitir que ellos mantengan una amenaza permanente a la paz de Caracas? Yo llamo al pueblo de los barrios, de los urbanismos, a los trabajadores, a las trabajadoras, al pueblo de Caracas, declararse en defensa permanente de la paz y la estabilidad social de la capital de Caracas, la roja rojita, la bolivariana. Caracas tiene defensa porque tiene un pueblo. Pero el pueblo de Caracas tiene que defenderse. La juventud de Caracas, levanten la mano la juventud de oro. Las mujeres de Caracas, levanten la mano las mujeres. Los hombres de Caracas. Vamos a ver quién grita más. ¿A dónde están las mujeres? ...9.5... ¿A dónde están los hombres? 9.8... Tenemos que darle otra oportunidad. Sería la segunda vez que le ganemos en 3 días. ¿A dónde están las mujeres de Chávez? 10.5. Rompieron el termómetro, el sonómetro. Vamos a ver a los hombres, ¿vale? ¿Las dejamos ganar? Vamos con los hombres, ¿vale? Esto es una batalla de amor. Después de que ganemos, le damos un abrazo y un beso a la mujer que esté al lado. ¿No? Esto le tendrá que dar un beso a Aristóbulo, porque es el que tiene al lado, pues. O a Piñate. Que cada quien agarre lo suyo. Escalona será con Pedro Carreño. De capitán a capitán, pues. ¿Dónde están los hombres guerreros de Caracas? 10.5. Declaro el empate de la fuerza y del amor. ¡Besos y abrazos! que nos declaramos Aristóbulo, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello. Mira, Diosdado Cabello encontró a quien abrazar por allá, ¿ves? Un aplauso a José Luis Bermúdez y a los músicos de Alí Primera. Esos dos muchachos que ustedes ven ahí con el bajo eléctrico y la guitarra son los músicos originales de Alí Primera. ¡Que viva el padre cantor! Un aplauso Llovindando Canto. Aristóbulo, Jorge Rodríguez, Blanca Ecau, Elías Agua, Darío Viva, Diosdado Cabello, María León, Héctor Rodríguez, Daniela Ponte. Ustedes se conforman desde hoy en el comando para defender al pueblo de Caracas ante la amenaza de Ramos Alup y el fascismo. Y lo vamos a defender, ustedes saben cómo. Con amor, con gobierno de calle, inaugurando canchas de paz, asfaltando avenidas y calles, construyendo viviendas, entregando pensiones, tarjetas de la gran misión Hogares de la Patria, inaugurando 60 bases de misiones socialistas, fortaleciendo la misión transporte, recuperando los hospitales, fortaleciendo los CLAP y el abastecimiento creciente y soberano, incrementando las OLP. Y con la música, el teatro, la cultura en la calle, en cada plaza, Aristóbulo, Jorge, música, teatro, movilización, deporte. Vamos a llenar esta avenida Bolívar, esta avenida Universidad y México, esta avenida Fuerzas Armadas, la Intercomunal de Antímanos, del Valle, Caricuao, Katia. De deporte en la calle, básquet, futbolito, voleibol, pelotique goma, chapita, tenis, golf, ¿ah? Aristóbulo y yo nos las pasamos jugando golf con nuestros vecinos del country. Aristóbulo es un experto, mira, pichando la bola. ¿Ah? Hoyo en una. Vamos a defender Caracas con el gobierno de calle, con el pueblo movilizado, y a mantenernos en movilización de masas permanente para que en Caracas reine la paz, la tranquilidad, la vida, la felicidad, la alegría de un pueblo que es heredero de los libertadores de América. Que nadie se distraiga. Como dice nuestro general en jefe, Vladimir Padrino López, vamos a enviarle un aplauso aquí a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fuerza de paz, fuerza de dignidad. Y un aplauso al general en jefe, Vladimir Padrino López. Y a todos los generales y almirantes de la patria. Un aplauso a la Milicia Nacional Bolivariana. El pueblo en armas. Ahora, el general Vladimir Padrino siempre me insiste en una idea que compartimos los dos. no nos dejemos distraer de la tarea principal. Yo siempre lo digo en jerga boxística. Saludo desde aquí a los medallistas olímpicos. Ayer recibí a Yulimar Rojas, muchacha bella. Gracias por la medalla de plata. Bienvenida a tu patria. A su padre, a su madre, a sus hermanas, hermanos. Un saludo a Stephanie Hernández. Como dice ella, aquí no se rinde nadie, Stephanie. Qué dignidad cuando levantó esa bicicleta y llegó corriendo con su bicicleta para la medalla de bronce. Y un saludo a ese muchacho del Vigía, de Mérida, Joelito Finol, campeón olímpico de nuestro corazón, Joel Finol. ¿Qué dicen las muchachas de Joel Finol? Les gusta, ¿verdad? Y yo al final me enseñó, él es zurdo. Yo soy derecho. Con una mano vamos defendiendo la paz, la patria. Nos movilizamos todas las veces que haga falta. Estamos en la lucha permanente de calle. Y con la otra mano vamos trabajando, gobernando, construyendo, haciendo patria para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestras hijas, para nuestras nietas. Con la guardia en alto y con un crucifijo de madera y agua bendita para cada vez que se aparezca en el horizonte el jefe de la banda de los zombies, le digamos: Ramos Alú, va de retro, Satanás, lejos contigo, Guillo, vete para allá, agua bendita. Va de retro, Ramos Alú. No nos dejamos distraer de la tarea principal de la revolución. He lanzado tres líneas y declaro, no pensaba hacerlo aquí, Blanca, Cao, Tania, Nicia, Yelitze Santaella, un aplauso a estas mujeres, María León, Isis Ochoa, Erika Faría. Delcy Rodríguez, la canciller de la dignidad. Jacqueline Faría. Iris Chacón, Iris Varela, perdón. Gladys Requena, Luisana Melo. Fíjense ustedes. La primera combatiente, Cilia Flores de Maduro. Cilita, Cilita, la bonita. Becho pa' papá. Ustedes saben quién manda aquí, ¿verdad? Estamos claros. Ella administra el Sextatique, pero aquí manda, ustedes saben quién. Yo no pensaba, Aristóbulo, Elías, compañero, que me tocara anunciar el arranque de la ofensiva integral del 1 de septiembre al 31 de diciembre en esta histórica y monumental avenida Bolívar, ante miles de miles y miles de compatriotas. No pensaba. Cuando estábamos preparando el plan, hace 15 días, 3 semanas, pensamos hacer un taller televisado. Y yo hoy lo explicaba. Pero gracias a la amenaza fascista, ellos convocaron al pueblo patriota, al pueblo revolucionario a la calle. Y le doy gracias a Dios, nuestro Señor Creador, y a nuestro Jesucristo Redentor por tener pueblo, porque aquí hay pueblo, carajo, pueblo suficiente para dar estas batallas y todas las que vengan. Gracias, Dios. Gracias, Dios mío, por tus bendiciones. Por eso hoy, ante ustedes, anuncio el arranque de la ofensiva integral revolucionaria del 1 de septiembre al 31 de diciembre. En lo político, mejorar el gobierno. Voy a abrir una línea de debate para recibir toda la verdad del pueblo, para recibir sus críticas, sus autocríticas, sus propuestas, para seguir cambiando todo lo que tenga que ser cambiado, para perseguir a los burócratas y corruptos. Hay muchas cosas que ustedes verán. He adoptado un nuevo método de actuar y con resultados en la mano mostrárselos al pueblo en vez del método que estábamos utilizando de anunciar y luego muchos anuncios se quedaban en el aire. Y no hay cosa que me indigne más cuando preparamos un plan, lo anuncio para el pueblo y ese plan lo dejan en el aire, burócratas, corruptos, incapaces. Necesito mucha ayuda de ustedes, de buena voluntad. Un solo palo no hace montaña. Necesito mucha ayuda de los hombres y mujeres de buena voluntad. Porque cuando nosotros llevamos un médico a una comunidad, ese médico atiende a toda la comunidad. No está pidiendo quién tiene carné del chavismo o quién no lo tiene, ¿verdad? Cuando llegan los CLAP a las comunidades y a los barrios, no se le pide carné, llega para toda la familia, sea quien sea. Y si a mí me va bien, le va bien a Venezuela y le va bien a todos ustedes, compatriotas. Yo hago un llamado de buena voluntad. Ya basta de sabotaje, de guerra económica, de guerra psicológica, de manipulación, de violencia. Ya basta de amenaza. La primera línea ofensiva política. Eficacia de gobierno, eficiencia. Y vamos a abrir una línea de debate. Compañero Aristóbulo, en las próximas horas va a anunciar todos los mecanismos para que el pueblo se incorpore masivamente con su crítica, con su propuesta y hagamos lo que se llama un revolcón de todas las políticas públicas que no estén funcionando. ¿Ustedes me van a apoyar? Y en la primera línea de ofensiva política, fortalecer las VC. Alcen la mano los miembros de las VC y los CLP. Fortalecer los consejos comunales y las comunas. Fortalecer los CLAP. Fortalecer todos los colectivos, movimientos populares y al gran polo patriótico que le envío mi abrazo y mi amor de agradecimiento. Al Partido Comunista de Venezuela, a la UPB, a Redes, ahora, a Podemos, al PPT, al MET, a Tupamaros, al Partido Socialista Unido de Venezuela. Segunda línea, cerrar el año cumpliendo todas las metas de las misiones y grandes misiones, empezando por la gran misión Vivienda Venezuela, por barrio adentro 100% en salud, por la misión transporte, por barrio nuevo, barrio tricolor, por la gran misión Hogares de la Patria y las 500.000 hogares protegidos. Mira, ahí tiene la compañera la tarjeta integral de Hogares de la Patria, protegiendo el salario. Levanten la mano los que cobraron su nuevo cestatique de 42.000 bolívares. ¿Quién no lo ha cobrado? Los diputados, por culpa de Ramos Alú. Bueno, lo van a cobrar o mañana o el lunes. Y hay que combinar la tarjeta socialista de la gran misión Hogares de la Patria y la protección del salario de los trabajadores, de todas las tablas salariales y del cestatique socialista. Y la tercera línea, no por última, es la menos importante, yo creo que es la más importante. No nos dejemos distraer. La tercera línea es la recuperación económica y la derrota de la guerra económica en todo el país, en todas las ciudades, en todas las cuadras, en todas las calles. Así que no nos dejemos distraer en diatribas insensatas. No nos dejemos arrastrar a la perdedera de tiempo del zombi de Ramos Alud, que no tiene más nada, es un vago, no tiene más nada que hacer. Fracasó en la asamblea y quiere hacer fracasar la recuperación del país. Yo sigo llamando al diálogo económico, social, político. Y si algún día, en este año, en el próximo año o en el 2030, la derecha venezolana quiere sentarse a hablar civilizadamente, estamos a la orden para dialogar, a hablar con respeto y exigirle que respeten al pueblo venezolano, a la Constitución y al derecho a la paz que tenemos. A Dios rogando y con el pueblo trabajando. A Dios rogando y el pueblo movilizado. A Dios rogando y el pueblo triunfando, triunfando, triunfando con la paz todos los días. Que se siga cumpliendo la profecía. Y así como empezamos este acto, con alegría, con baile, con cantos, vamos a terminarlo también con el canto de la profecía de Alí Primera, con el canto profundo de la patria, con este sol monumental, con esta pepa de sol que tenemos, compatriota. Puedo decir hoy, frente a Caracas, frente a Venezuela y frente al mundo, hemos triunfado, ha triunfado la paz. Continuemos por el camino del amor, de la constitución, de la paz, de la convivencia, de la lucha. Continuemos por el camino del socialismo. ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! Y digamos con Ali Primera, yo no me quedo en la casa, pues que viva Venezuela.